se determina que el presente convenio interinstitucional será de inmediata ejecución bajo los siguientes puntos. 1. ABC departamental se compromete en un plazo no mayor de 15 días a hacer el bacheo convencional correspondiente para salvar la emergencia en el tramo Yapacaní-Chilo, Yapacaní-Montero. Segundo, una vez concluida la emergencia se empezará con el bacheo doble y en otros casos el reciclado en los tramos más críticos con la maquinaria adecuada. Así habíamos quedado, ¿no? Tercero, ABC con la subcontratista Sergut se comprometen a implementar 6 frentes de trabajo permanentes para ejecutar la demanda antes mencionada. 4. El mejoramiento y mantenimiento de las bermas reglamentarias en perfecto estado dentro del área urbana de Yapacaní. 5. Habilitación de la entrada y salida de la circunvalación con materiales adecuados. 6. ABC, después de estos trabajos adicionales, se compromete y garantiza el mantenimiento permanente de los tramos antes mencionados. 7. El representante legal del Sindicato Mixto de Transportistas 10 de Febrero, conjuntamente con el representante de la Federación Departamental, hará la representación para resarcir los daños ocasionados el 1 de mayo sobre el mal estado de la carretera, de acuerdo al informe de la Unidad Operativa de Tránsito. Y en lo posterior, también se harán responsables, dice, de cualquier otro tipo de accidente relacionado con el mal estado de las carreteras. Está bien. 8. Por determinación sobre el tema del peaje en el tramo carretero Yapacaní-Montero, Yapacaní-Chilo, este tema se pondrá en consideración con las autoridades nacionales que nos visitarán, como seres el viceministro de Transporte, el director nacional de Vías Bolivia y otras autoridades departamentales que nos visitarán. 9. En caso de incumplimiento al presente convenio, se retomará, dice, el bloqueo de forma inmediata e indefinida, cuya responsabilidad serán las autoridades departamentales y nacionales. En fe de conformidad, firmamos todas las autoridades del transporte y autoridades presentes en dicha reunión. Yapacaní, 17 de mayo del 2017.